Ya, bigote. Ah, mira, escucha. Sí. ¿Tú vas a pasar el detonador? El detonador, sí, yo quiero. Pero mira, cuando lo detoní, vos tenés que correr para la esquina y a las tres. No, ya, a las dos, ya. Una, a las tres. Ya lo sé, bigote, entremos por el botín del banco, que huevo. Concéntrate, me te tengo la billete. Voy a sacar el money box por mientras te estén rayando un cuerno. Ahora, culiao, déjate de transmitir como una nora. Y ahora que en mi casa me está esperando mi fucking señora. Entro a la bóveda en busca de moneda. Me quito la pasta y la cara. Tengo una novedad, Jimmy, ojo muerto. No hay un billete en esta fucking cámara. Oye, tú, gordito, con cara en eso. Dime dónde está el queso. Dinero, te volaré los fucking sesos. Se me disparó, voy a seguir matando, culiao, si no me entregan el fucking dinero. Money, money, money.